criminología. Cada año, los pesticidas químicos matan a no menos de 3 millones de campesinos. Cada día, los accidentes de trabajo matan a no menos de 10.000 obreros. Cada minuto, la miseria mata a no menos de 10 niños. Estos crímenes no aparecen en los noticieros. Son, como las guerras, normales actos de canibalismo. Los criminales andan sueltos. Las prisiones no están hechas para los que destripan multitudes. La construcción de prisiones es el plan de viviendas que los pobres merecen. Hace más de 2 siglos se preguntaba Tomás Paine, ¿por qué será tan raro que ahorquen a alguien que no sea pobre? Texas, siglo XXI. La última cena delata a la clientela del patíbulo. Nadie elige langosta ni filet mignon, aunque esos platos figuren en el menú de despedida. Los condenados prefieren decir adiós al mundo comiendo hamburguesas con papas fritas, como es su costumbre. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.